Este 28 de febrero repetimos nuestra promoción y le ofrecemos un 50% de descuento en todos los dominios y en todos nuestros planes de hospedaje. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Después de una acalorada disertación sobre la manera correcta de ver el cine con Abel Cobos, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Testigos del Crimen. ¿Cómo estás, Guadalupe Gutiérrez? Pues la verdad, muy cansada y muy acalorada en esta tarde, mi querido Roberto Coria. Me da muchísimo gusto saludarte, me da muchísimo gusto saludarlos a todos ustedes. Queremos agradecer, como siempre, a Abel Cobos, ya lo mencionamos en la producción de este programa, y la asistencia técnica de Paulina Villavicencio. Y tenemos vías de comunicación para que nos hagan saber sus opiniones. Primeramente, un correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario. O pueden enviarnos un correo electrónico a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y seguimos de lleno con la renovación de la página web, Lupita. Y vaya, hay muchas dudas y muchas preguntas sobre nuestros queridos escuchas que nos dicen que no pueden bajar los programas a su computadora. Yo, por ejemplo, tuve una táctica el otro día. Al darle clic en la parte de descargar, apareció directamente en mi computadora el reproductor de Windows Media. Ya que se abrió y que apareció en el ángulo inferior izquierdo de la ventana el icono de Testigos del Crimen y el nombre del programa, le puse guardar como y ya pude asignar el lugar de mi disco duro donde debía guardarlo. Es un archivo formato MP3. Esa tal vez podría ser una manera en que todos ustedes puedan llevar esta información hacia sus computadoras. Y además, para la gente poco hábil como yo, de estas cosas de computadora, suena una opción sencilla. Pues queda la recomendación. También Abel Cobos y toda la parte técnica de Frecuencia Cero están trabajando en esa situación, así que esperamos darles solución durante las próximas semanas. Yo quiero hacer varios agradecimientos, Lupita, si me permites el tiempo y si me lo permiten todos ustedes. Quiero agradecer a todas las personas del Poeloquio en que participé en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Primeramente a toda la gente del Colegio de Letras Modernas, a la doctora Nelena González, a Alejandro Pacheco y a todas las personas que conocí en la actividad, entre ellos Frida Mazzotti, Carlos Manuel Cruz Mesa. Muchos saludos hasta Veracruz para ellos. Y también a tres personas más. A la doctora Diana Montero Velázquez, que es colega mía, médico forense de la Procuraduría de Justicia. A su hija Diana Sánchez Montero, que son ya fieles adeptos de Testigos del Crimen y que están haciendo el favor de recomendar este programa entre todos sus conocidos. Y a mi supervisor en materia de criminalística, Ricardo Ramírez. Para ustedes, chicos, un saludo muy afectuoso. Y bueno, entremos directamente en materia, Lupita. Lizzie Borden, la protagonista del programa del día de hoy, es una de las más requeridas por nuestro auditorio. De alguna manera, el caso de Lizzie Borden es uno de los primeros mayormente documentados por los medios de comunicación en Estados Unidos. Es un caso que ha permeado incluso al imaginario colectivo. A lo largo del programa le pediremos a Abel Cobos que nos ponga el audio del episodio de Los Simpson de Noche de Brujas, en la cual Homero es juzgado por comprarle al diablo Ned Flanders una dona, y que lo juzgan por la ilegalidad del trato, por el alma de Homero. Entre todo ese jurado estaba, no sé, estaba John Wilkes Booth, el famoso asesino de Abraham Lincoln, estaba John Dillinger, aquel mafioso que hemos tocado tangencialmente en nuestros programas, y sobre todo Lizzie Borden, quien ha sido inmortalizada por una popular rima infantil, que dice algo así en español como: Lizzie Borden tomó un hacha, dio a su madre 40 hachazos, cuando vio lo que hizo, dio a su padre 41. Bueno, con esto se pasa igual que, por ejemplo, con Freddy Krueger, con la tradición, ¿no?, de todo esto de repente muy sangriento, terrible, de asesinatos muy cruentos. hacia una parte como un tanto infantil, ¿no? Porque es cuando van saltando la cuerda las niñas y van diciendo estas frases, ¿no? Toda esta, no sé, prosa, en fin, ¿no? Versos. ¿Pero qué pasa? ¿Quién es Lizzie Borden? ¿Qué sucedió? Ella ha trascendido fronteras y ha trascendido muchas de las cosas que han hablado acerca de ella y de lo que pasó en su casa. Ella viene y proviene de una familia muy acaudalada. Sucede que el 4 de agosto de 1892, o sea, estamos hablando del siglo XIX, queridos escuchas, en la casa situada en el número 92 de Second Street en el pueblo de Fall River, Massachusetts, Bridget Sullivan, quien era la empleada doméstica de esta familia, escuchó unos gritos, de repente, así como muy, muy raros, frenéticos, fuera de sí, etcétera, que eran de Lizzie. ¿Sí? De Lizzie Borden, quien era la hija menor del patriarca de la familia, de este Andrew. Y bueno, pues ella fue corriendo a de donde venían los gritos, baja a la sala y bueno, se encuentra con algo sencillamente terrible, ¿no? Efectivamente, estaba Andrew, quien, como dices, era un hombre muy acaudalado, era director de varias mesas directivas, valga la expresión, de varias instituciones bancarias de la época del poblado. Y era un hombre de 70 años, viudo, vuelto a casar nuevamente con su actual esposa, Abigail. Bueno, que era la tercera. En ese momento, en ese caso efectivamente, era la tercera esposa. Este hombre yacía muerto en posición sedente, es decir, casi sentado, prácticamente en decúbito dorsal, en un sofá de tres plazas, con los miembros superiores semiflexionados. El derecho estaba apoyado sobre la región abdominal, sobre su estómago más o menos. Los miembros inferiores estaban semiflexionados y apoyados prácticamente en el plano de sustentación, el suelo. Y su cabeza estaba destrozada y sangrante. Tenía más o menos 11 lesiones por instrumento corto contundente. Les recomendamos que escuchen aquel programa que hicimos sobre armas blancas. Recordemos que hay diferentes tipos. Las corto contundentes son aquellas armas similares a hachas, similares a machetes, que cortan por el filo que tiene el instrumento, por la hoja de acero, la hoja metálica, y por la fuerza que exige realizar la maniobra de agresión. En este caso había salpicaduras por proyección violenta en el suelo, en la pared junto al sofá, había salpicaduras en la pintura que estaba colgada arriba del sofá, y pues vaya, el panorama era completamente grotesco. Digo, a nadie le gusta empezar la mañana contemplando a su familiar muerto en la sala. Sí, no, era una imagen realmente tétrica y demasiado sangrienta, ¿no? Esto ocurre ahí alrededor de las 11 de la mañana y Lizzie le ordena a la chica Bridget que vaya corriendo por el médico, ¿no? Pues para hacer algo por su papá. Entonces van a buscar al doctor Seabury Bowen, quien es el médico de la familia. Alrededor de todo esto, bueno, pues obviamente los vecinos se enteran. La vecina Adelaide Churchill le pregunta que qué había pasado, ¿no? Y le cuenta que parece ser que estaba pues muy grave o muerto, o que había sido atacado, ¿no? Entonces también ellos, bueno, empiezan a intervenir y le notifican a la policía, ¿no? Uh-huh. Porque además el caso pues era demasiado terrible. Regresa, bueno, más bien llega al mismo tiempo tanto el doctor Bowen como la policía, y este doctor, bueno, pues reconoce el cadáver, que curiosamente cuando llega él, todavía el cuerpo está escurriendo sangre hacia el piso, ¿no? Todavía está goteando. Entonces la escena es todavía más terrible porque es, ahora sí que está fresca, es demasiado reciente. Efectivamente. Vale la pena aquí, perdóname que te interrumpa tantito, hay que hacer una consideración criminalística. La sangre podemos encontrarla en tres estados, básicamente. Líquida, es decir, que el delito ocurrió de manera muy reciente. Coagulada, que ya ha pasado un tiempo considerable. Y seca. Esas son las tres maneras en que podemos encontrar sangre en la escena del crimen. Esto indicaba, obviamente, que el delito había ocurrido en un lapso bastante breve. Y bueno, esto obviamente con lo que nos dices, con lo que nos has platicado también en algunos otros podcasts, es que cuando se va coagulando y se va secando, se puede, bueno, sacar obviamente las mismas sustancias que se pueden sacar cuando está fresca, uh-huh, pero que puede ir determinando el tiempo, entonces, lo cual es bastante importante y bastante interesante. Como pues lo declaran muerto, porque nadie sobrevive a 11 hachazos en la cabeza, ¿verdad? Uh-huh. Y en el pecho, etcétera. Pues lo declara muerto en ese momento y lo cubren con una sábana, ¿no? Que aquí, por ejemplo, también yo quisiera señalar un grave error, y esto va encadenado con el programa acerca de la preservación del lugar de los hechos. Si tenemos en cuenta que el principio de transferencia se cumple inevitablemente realicemos lo que realicemos en la escena del crimen, ¿cómo sabemos que esa sábana no estaba contaminada con cabellos, con fibras? De tal suerte, al colocar este artículo sobre un cadáver, por principio de transferencia, pues van a pasar estos indicios al cadáver automáticamente. Obviamente estamos en una época donde de manera forense no teníamos el privilegio o no tenían las autoridades el privilegio de utilizar la ciencia, la metodología, el pensamiento, pues vaya, racional para aclarar los delitos. Entonces esto agrava de alguna manera la situación. Sí, porque además estamos hablando de 1892. Uh-huh. Toda la práctica forense tal cual de preservar la escena del crimen, de no tocar el cuerpo, de no acercarse, etcétera, pues todavía no se declara como algo uh-huh. importante. Entonces, aquí parte de lo que se da también es toda la entrada y salida de gente, los curiosos, los vecinos que querían ayudar, la hija histérica, ¿no? Todo este tipo de situaciones. Y bueno, uh-huh. ¿qué sucede? Ya que lo cubren, Lizzie, digamos que como que de repente se acuerda que había otra persona en la casa, ¿no? Y que no había aparecido, con gritos, alaridos, todo el relajo que se estaba armando en la sala. Y era su madrastra, uh-huh. Abby, ¿no? Abigail, pero le decían Abby. Y pues les pide que la busquen, ¿no? Uh-huh. Entonces empiezan a explorar la casa y la encuentran en el cuarto de visitas. Uh-huh. Y la sorpresa era que ella también estaba muerta. Exactamente. Entran, está boca abajo. Sí. En la habitación, en el piso, en un charco de sangre. Uh-huh. Y con la cabeza casi despegada, separada de los hombros, ¿no? Exactamente. O sea, cuando los médicos forenses, entre ellos el doctor Bowen, vale la pena mencionar aquí que es potestad de la autoridad investigadora nombrar personas prácticas, es decir, personas que pongan sus conocimientos al servicio de la pesquisa criminal. En este caso, el doctor Bowen, al ser una persona calificada de acuerdo a sus conocimientos, fue nombrado por los investigadores como médico tratante. En este caso, la víctima Abigail Bowen era una señora de 64 años, bajita, obesa, y de acuerdo a testimonios de la época era como que medio melindrosa, como que por todos lados andaba clamando que le querían hacer cosas y demás, tenía rasgos bastante particulares. Ella tenía 19 lesiones producidas por un instrumento similar al que mató a Andrew Bowen, y todas las lesiones estaban concentradas mayormente en la extremidad cefálica, en la zona de la cabeza. Afectaba un poco del cuello, un poco de los hombros, pero la cabeza, como dices, Lupita, estaba prácticamente destrozada. Las necropsias se realizaron en la casa de la propia familia, se bajaron los cuerpos en el comedor de la casa, ahí los acomodaron, los dispusieron y realizaron ahí la necropsia médico-legal y notificaron por telegrama a Emma, la hermana de Lizzie. Y el doctor Bowen ofreció, curiosamente, consulta a Abby, a la difunta, por la mañana. Él le diagnosticó que estaba demasiado tensa, que tenía estrés, pues la mujer manifestaba que su comida estaba siendo envenenada, que tanto ella como su esposo estaban siendo, pues, envenenados, que se estaba realizando un atentado contra su vida. Y pues obviamente inicia la investigación. El crimen es inédito. Recordemos que este lugar, imaginémoslo, era un sitio bastante tranquilo. Yo quiero pensar en el pueblo de, no sé, de los crímenes de sangre fría, pero trasladémoslo al siglo XIX, era un lugar tranquilo, apacible, donde todo el mundo se conocía con todos. Y obviamente esto iba a conmocionar muchísimo a la opinión pública. No había sospechosos, no había motivos definidos, tampoco había evidencia física. Pues este, grosso modo, fue el escenario del delito. ¿Qué les parece si realizamos algunas consideraciones al regresar de esta pausa? Efemérides del crimen. El 15 de febrero de 1994, en una habitación a prueba de ruidos de una sombría prisión en Rostov, Ucrania, antigua Unión Soviética, fue ejecutado de un disparo de arma de fuego en la región occipital de la cabeza, Andrei Romanovich Chikatilo, de 58 años de edad. Conoce los crímenes del llamado carnicero de Rostov en nuestro programa número 33. Si de familia se trata, pregúntale a Mónica. Pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. ¡Ay! Vendería mi alma por una rosca. Se puede arreglar. ¡Uy! ¡Flanders! ¿Tú eres el diablo? Siempre es el que menos esperas. ¿Tienes una rosca o no? ¿Cómo no? Solo firma aquí. Esta es mi pluma. Cocinero del infierno. Recuerda, Homero, en cuanto la termines, tu alma es mía por... Si no me como este cachito, no me quitarás mi alma, ¿verdad? Técnicamente no. ¡Soy más listo que el diablo! ¡Soy más listo que el diablo! ¡No eres más listo que yo! ¡Te he de ver en el infierno! ¡Homero Simpson! Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y bueno, seguimos platicando de Lizzie Borden y todo esto ya está más que ensangrentado. Los hachazos han puesto las paredes llenas de sangre aquí. Y de lo que mencionabas acerca de la casa, precisamente de que la habían revisado, y lo más extraño es que sean, bueno, algo tan brutal, porque era algo realmente pasional, digamos que la se veía claramente por todo lo que estaba indicado, con los machetazos, la parte tan agresiva, algo demasiado pasional, es decir, con demasiada ira, demasiado coraje. Pero las puertas estaban cerradas, aquellas que podían dar hacia los patios, hacia la calle, estaban cerradas, las ventanas igual, no había indicio de que estuvieran rotas, nada, ¿no? Entonces era demasiado raro. Y bueno, aquí empieza uno de los más grandes misterios y sospechas de toda la parte de juicios de Estados Unidos, ¿no? Pero, ¿qué pasaba en esta casa? Andrew, como buen empresario y tenía bastante dinero, no era muy... digamos que no era muy espléndido. Era medio codo. Un tanto codo. Y por eso, pues, la verdad es que tenía dinero. Sí, por eso. De alguna manera tenía que amasar su fortuna. Sí, en algunos lugares dirán amarrete, ¿no? Y sí, era... no soltaba, ¿no? Y eso a Lizzie no le agradaba mucho. A Lizzie le gustaba la buena vida. A Lizzie le gustaba vivir bien. Sin embargo, no vivían en una casa demasiado opulenta ni bonita como ella lo hubiera querido, ¿no? Lizzie y su hermana Emma, que es su hermana mayor, bueno, pues tienen una relación buena ellas, entre ellas. Sin embargo, con su nueva madrastra, no es así. Como que no les agrada mucho. Exactamente. Porque, pues en primera, como que la rivalidad y que, pues deja a un lado a la mamá, el recuerdo, porque era viudo el señor, el recuerdo de la mamá. Pero además, desde Lizzie era como la mala mujer, la madrastra, ¿no? La usurpadora, aunque parezca de título de telenovela. Sí, muy, muy de título de telenovela, sí. Que por cierto hay una. ¿Sí hay una? Sí, claro, ¿no sabías? Interesante, ¿no? Como no lo pensé antes. Sí, hay una con ese nombre, literal, así. Wow. Entonces, imagínate todo lo que pueda haber alrededor de esa fantasía de ir a quitarle lo que es suyo y a quitar el lugar. Sí. Que era de su mamá. Entonces eso no las tenía muy contentas, porque además sentían que el papá, que Andrew, le daba mucho gane y mucha razón a esta mujer. Claro. Que la sentían completamente invasora, ¿no? Uh-huh. Tuvieron muchos percances, de repente como que trataban de llevarlo como civilizadamente. En una forma, exacto, muy civilizada, muy educada. Sin embargo, no podían lograrlo del todo, no se simpatizaban, ¿no? Y la madrastra, pues tampoco buscaba mucho la gracia de estas hijas. Sí, le decían la señora Borden. Y ¿sí? Jamás se referían a ella como su mamá. De hecho, cuando le dijeron a Lizzie, o le decían, esposa. Oye, ¿dónde está tu mamá? Dice, no, mi madrastra. Como que siempre fue muy enfática Lizzie en delimitar que vaya, no tiene ningún lazo consanguíneo con ella. Sí, y aquí, bueno, todavía había toda una serie de tensiones porque Lizzie tenía 26 años, seguía en el hogar paterno. Era una solterona. Y para la época. Sí. En efecto, era una solterona, ya estaba quedada, ¿no? Ya no, casi casi no había nada que hacer, pobrecita. Tenía que estar cosiendo en casa y haciendo tejido. Y como que atenta a las necesidades de la familia, de su papá y de su madrastra. Esto implicaba que a los 26 años era una persona que ya había renunciado a cualquier perspectiva, a cualquier posibilidad de conocer a un buen hombre. Era como que la chica que tenía la obligación de estar al lado de papá y mamá. Sí, la chica que quedó como en custodia, ¿no? De la honra de la familia, ¿no? De todo este tipo de cuestiones. En el momento que suceden todos estos hechos, estaba viviendo como de visita temporal, ¿no? El tío, el que era el hermano precisamente de las chicas Borden, que era el hermano de la mamá de ellas, John Vinicum Morse, que bueno, pues estaba ahí, ¿no? Bueno, como de paso y un ente más dentro de la casa, ¿no? Ajá. Uh-huh. ¿Qué sucede con todo este caso y con Lizzie? De repente, Lizzie es señalada como la posible culpable. ¿Por qué? Porque no hay nadie más en la casa. Uh-huh. Además de la señorita que estaba ayudando a limpiar la casa, que era la sirvienta, no había nadie más. ¿Por qué pasan todas estas sospechas? Uno, Eli Benz, el farmacéutico, manifestó que hacía 2 semanas antes del asesinato de la pareja Borden, Lizzie había ido a buscar algún tipo de veneno. Concretamente ácido prúsico, es decir, uh-huh, cianuro de hidrógeno, un líquido, un compuesto químico incoloro, completamente venenoso y altamente volátil. Lizzie decía que buscaba el ácido prúsico para matar insectos y el farmacéutico se negó a vendérselo sin receta médica. Sí, no, dijo que no era posible y ella se retiró muy molesta, ¿no? Uh-huh. Y si a esto le sumamos el testimonio que Abigail Borden le dijo al doctor Bowen que estaba siendo envenenada y que tenía temor poderoso de que le pusieran veneno en la comida, eso definitivamente despierta sospechas. Sí, ¿no? Ya suena un poco raro, ¿no? Uh-huh. El tercer punto crítico, y vaya, no tan a favor de Lizzie, fue el testimonio de su propia amiga Alice Russell, quien dijo que ella la tarde previa estaba completamente agitada, que estaba muy, muy afectada anímicamente. Pues vaya, el registro que hizo la policía en la propiedad en busca del arma homicida no rindió frutos. Cuando preguntaron, ¿no hay hachas? Sí, hay muchas hachas, pero ninguna hay ningún vestigio que nos hable que sea el arma homicida. Y digo, es una granja, era una casa en el campo. Sí, era uno de los instrumentos necesarios para la corta de leña, uh-huh, precisamente para que tuvieran calor en casa o, ajá, que pudieran cocinar, en fin. Entonces, desde aquí estaba más que sospechoso. Exactamente. Y obviamente los sentimientos de encono hacia la madrastra, bueno, pues la hacían como altamente sospechosa. Fíjate que era muy curioso que ellas no mostraran alguna preocupación o alguna afectación por el crimen. De hecho, se les vio muy tranquilas, muy impávidas. El domingo 7 de agosto, la mañana después de los funerales, Alice Russell vio a Lizzie quemando un vestido presumiblemente manchado de pintura. ¿Por qué Lizzie tenía que estar quemando un vestido? Eso la hizo ver completamente sospechosa. Si a esa sospecha le sumamos todas las que se habían acumulado, vaya, las autoridades decidieron entonces culparla de 3 cargos de homicidio, una cuestión bastante poco usual. La culparon por el homicidio de su padre, la culparon por el homicidio de su madrastra y la culparon por el doble homicidio. En ese caso eran 3 cargos a los que se estaba enfrentando. Su juicio inició el 5 de junio de 1893 y obviamente trató de establecer que el motivo económico era el que había llevado a Lizzie a los delitos, que Andrew Borden había cambiado su testamento, dejando a Lizzie completamente fuera de la jugada y que esa razón fue la que tuvo ella para, llena de ira, acabar con su madrastra y con su padre. Al rato hablaremos acerca de las teorías alternas. Por el contrario, la defensa apeló a la falta de evidencia física en contra de Liz y obviamente se aprovecharon de esta situación. Recordemos que hasta 1900 no se podía distinguir cuál era la sangre humana de la sangre animal. Entonces, vaya, las ciencias forenses no estaban avanzadas en ese momento como para poder delimitar, más allá de toda duda, si Liz había sido responsable o no. No había entonces cosas directas que la inculparan. Por el contrario, se habló de un misterioso sujeto que estaba rondando el vecindario por el momento de los crímenes. Y bueno, si a esto le sumamos todas las presiones que ejercieron grupos a favor de los derechos femeninos y organizaciones religiosas en favor de Lizzie, pues obviamente la balanza estaba inclinándose a su favor. El testimonio del farmacéutico Vance no fue admitido porque el juez lo consideró irrelevante. ahí yo no estoy muy, muy de acuerdo con eso. Lizzie fue defendida por Andrew Jennings, quien era amigo de la familia y abogado de Andrew Borden durante varios años. Fue un juicio que duró más o menos 2 semanas. La parte acusadora se tomó como 7 o 10 días en plantear su caso, mientras la defensa solo utilizó 2 días para exponer los elementos por los cuales pensaba que Lizzie era inocente. Sí, y aquí, bueno, hay toda una serie de dimes y diretes que estuvieron dando, planteando que si el vestido, etcétera. Las circunstancias fueron muy sospechosas. No había huellas más allá de los que están ahí jalando la sangre, etcétera. Y regresemos a toda esta situación. Vamos a analizarla, ¿no? Desde una perspectiva psicológica. Está la parte de la rabia, del coraje, la parte del asesinato pasional. Dice, bueno, detestaba a la nueva esposa del papá, ¿no? ¿Lo hubiera podido matar? Sí. Dices, bueno, y entonces, ¿cómo, por qué al papá? ¿Por no hacerle caso? ¿Qué podemos pensar aquí? Desde una parte psicológica es plantear como un rollo de mucho enojo hacia la parte de rivalidad edípica, en donde no tiene el gane y en donde si a los 26 años no se había casado. Obviamente hay una parte que podemos abstraer de fantasía edípica respecto al padre, en donde él se buscó a alguien más y no se quedó con ella nada más. Para formar esa casa, digámoslo de esa manera. Le costaba trabajo lidiar con esta idea. También están los aspectos anales. ¿Cuáles son? La parte de avaricia, la parte de quererlo todo para ella, tenía también una parte voraz muy, muy grande, porque sí le interesaba el dinero, pero le interesaba de una forma fácil y mostrarlo y presumirlo, que es también una parte demasiado vanidosa, que era como llevada en un doble filo entre que había que mostrarse con mesura y delicadeza por la época, pero además la ostentación era algo que ella quería hacer. Entonces tenemos una parte muy oral que es esta voracidad, este buscar el veneno que quizá quería matar mosquitos, pero igual dentro de una fantasía de deshacerse de la supuesta nueva mamá, que era la madrastra, pero también una parte anal con toda una parte envidiosa y retentiva. Y el último, lo que cierra es el matar completamente a la rival, pero también el padre por no haberla preferido. Sin embargo, que aquí entra también lo interesante, dicen que por tiempos y disposiciones y cómo ya estaba, etcétera, estaba un poco complicado que apareciera en las 2 escenas del crimen o que ella hubiera hecho las 2 por la mesura de tiempo entre uno y otro. Entonces, esto también hace sospechar, ¿fue ella? ¿No fue ella? ¿Contrató a alguien? ¿Fue alguien externo? Sin embargo, con la poca afectación que tiene, ¿de qué nos habla también? De una disociación ideoafectiva. No está sintiendo de acuerdo a lo que está pensando. Para ella se acabaron sus problemas. Su papá, si se le moría esta esposa, no se iba a volver a casar y no tenía que volver a pasar por un nuevo matrimonio del esposo, del papá. Fíjense qué buen lapsus, ¿eh? Uh-huh. Del esposo, que no es el esposo papá en la fantasía, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y entonces se quedaron las 2 sin estos padres, sin mayor preocupación. Y Lizzie se quedó sola y como quería para disponer de todas las cosas como ella deseaba. Y había visto a otras familias que podían tener, ¿no? Fíjate que a mí me recuerda ahorita el caso, ahorita que estabas haciendo toda esta exposición, Lupita, el crimen de los hermanos Menéndez. Por ejemplo. Que ya lo tratamos en estos micrófonos en algún momento. El 19 de junio de 1893, el jurado se retiró a deliberar con toda la información que ustedes y nosotros conocemos. ¿Quieren saber el veredicto? ¿Qué les parece si lo hacemos? Después de esta pausa. Efemérides del crimen. Gary Ridway, el asesino de Green River, nació el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, Utah. Los detalles de su caso se encuentran en nuestro podcast número 80. Efemérides del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Porque sentirse bien es cuestión de decisión. Frecuencia Positiva. Frecuencia Positiva. Un podcast de Frecuencia Cero. Pláticas íntimas a puerta abierta. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. ¿No tocar? Esto es el arma de papi. Vaya, vaya, ¿terminaste de comer? ¿Homero, te comiste esa rosca? No. Hola, Bart. Hola. Oye, ¿que mi padre no tiene derecho a un juicio justo? Oh, siempre salen con eso de las reglas y el procedimiento. Tendremos un juicio mañana a la medianoche. Homero, ¿estás bien? No. Silencio. He aquí el jurado de los condenados. Benedict Arnold, Lizzie Borden, Richard Nixon. Pero todavía no he muerto y acabo de escribir un artículo para el Libro Rojo. Oye, tú me debes un favor. Sí, amo. John Wilkes Booth, el pirata Barba Negra, John Dillinger y la línea de golpeo de los Flyers de Filadelfia. Regresamos a Testigos del Crimen para conocer el veredicto que realizó el jurado en torno al caso de Lizzie Borden. Pues resulta que el jurado, después de 1 hora y 10 minutos de deliberación, decidieron encontrar a Lizbeth Andrew Borden inocente de todos los cargos. Y pues obviamente, ella estaba completamente feliz. ¿Qué fue lo que hizo? Salió, pues vaya, libre de todo este proceso judicial y decidió comprar una casa de 13 habitaciones en el número 306 de French Street. Se mudó ahí con Emma, que resultaría curioso examinar la relación entre estas dos hermanas. Mientras Lizzie era la hermana menor, era de alguna forma la personalidad dominante, porque Emma está documentada a ser como también una solterona tímida, introvertida, pequeña, vaya, que de alguna manera estaba sometida a los criterios y a las determinaciones de su hermana pequeña. Y sin tantas pretensiones como tenía Lizzie, porque esta casa, que además era mucho más grande, estaba ubicada en una mejor calle. En la zona residencial del pueblo. Exacto, como ella ya quería vivir, como ella quería mostrar. Y le puso a la propiedad Maplecroft, de alguna manera emulando las grandes propiedades victorianas. Sí, algo que tuviera un renombre. Caché, como dice. Exacto, así como que no es cualquier cosa, caray. Exacto. Hombre, sino que esto iba a ser importante y destacado para que ellos tuvieran un punto de referencia. Exactamente. Obviamente estamos hablando de una gran inseguridad por parte de Lizzie, en donde quiere escudarse o tapar todo esto a través de situaciones materiales que le van a servir como para mostrar una careta que no es la suya. Aunque la mona se vista de seda. Mona se queda, pero bueno, esta mona tenía mucho dinero. Bueno, así, y curiosamente, a pesar de todo el poder económico que ganó tras la muerte de su padre y madrastra, porque obviamente ella fue la depositaria de toda la gran fortuna que se estima más o menos en $1,000,000 de aquella época, pues obviamente no solamente realizó esta compra demasiado descarada de esta propiedad, sino que compró vestidos, lujos y demás comodidades, ¿no? Le fue bien a la chica. Curiosamente, hacia 1897, Lizzie, que se hacía llamar ahora Lizbeth, ya pedía que le llamaran por su nombre verdadero, no así de cariño, Lizzie. Lizbeth enfrentó 2 cargos por robo, hubo un arreglo económico por ahí, el cargo no trascendió, y conoció a una mujer, una actriz llamada Nance O'Neill. Se volvieron inseparables, es decir, había una suerte de romance entre las dos mujeres. Que nunca se nunca quedó establecido, comprobar. Pero resulta bastante curioso y bastante significativo para las teorías de conspiración que vamos a comentar ahorita. Claro. Curiosamente, Emma, tras esta unión tan poderosa entre Lizbeth y esta actriz Nance O'Neill, decidió marcharse de Maplecroft. Ella se estableció con la familia de un reverendo a quien le tenían mucho aprecio. Y además, Emma se va de esta casa tan ostentosa que compró Lizbeth, como ya se hacía llamar. Ya era grande, ya claro. Ya era grande, ¿no? Debido a que a una amiga muy allegada de esta Lizzie le ofreció una fiesta así como por todo lo alto, y Emma no entendía por qué ni tan grande, ni por qué, en qué circunstancias se le estaba homenajeando a esta persona. Ajá. Y junto con la amistad con esta actriz O'Neill, pues no le gusta, se pelea con ella y se va. pues una ruptura bastante notable. Y muy dolorosa porque no se vuelven a hablar. Fíjate que es curioso que obviamente el halo del homicidio la siguió el resto de su vida. Lisbeth Andrew Borden murió de neumonía el 1 de junio de 1927, tenía 67 años de edad. Le sobrevivió su compañera desde entonces, la mujer Nance, quien murió en 1936. Lo curioso es que las dos legaron todos sus bienes a fines humanitarios, a causas de ayuda a los niños y demás, y a sociedades de ayuda a los animales. Y también, como ahora sí, otro dato curioso entrando en estas cosas, es que su hermana Emma, aunque durante más de 20 años no se volvieron a hablar, a la semana que muere Lizzie, fallece ella. Ah, fíjate, dato curioso. Pues vaya, una suerte de simbiosis, ¿no? Exactamente, una simbiosis demasiado marcada en donde, a pesar de que no tuvieron ya contacto, fue algo demasiado drástico para ellas la separación. Por ahí quizá también hasta en la muerte estaban conectadas, ¿no? Con esta parte de complicidad que las unía, y fallecieron las dos con una semana de diferencia. Y bueno, a pesar de que Lisbeth, o Lizzie, de cariño para los cuates, fue encontrada inocente de todos los cargos de homicidio del crimen que se le imputó en ese momento, la duda pervive y de alguna manera siempre se piensa en ella como la homicida del hacha, por excelencia. Pero vaya, hay muchas teorías, muchos autores se han dedicado a ofrecer datos muy encontrados. Algunos dicen que ella fue responsable de los crímenes y hay algunos que han abogado por su inocencia y han presentado muchísimas teorías espléndidamente verosímiles. Por ejemplo, a favor dicen o coinciden en que Lizzie mató primeramente a su madrastra y que posteriormente mató a su padre para que no denunciara el crimen. Esa es una de las teorías más poderosas en torno a su culpabilidad. Las teorías alternas que hablan de su inocencia se van por la línea de que culpan a un marinero portugués llamado José Corriera, e inculpan incluso a Emma Borden como la verdadera autora de los delitos, culpan a Bridget Sullivan, que había sido supuestamente amante de Andrew Borden y que molesta por ver cómo la señora Borden trataba al pobre viejito de 70 años, decidió matarla y posteriormente lo mató a él por no tener pantalones, digamos, suficientes para enfrentar a esta mujer tiránica. Que ahí en una parte se podría ver también esta rabia pasional que comentábamos eso lo explica. Y por otra parte, otra teoría dice que fue un hijo ilegítimo de Andrew Borden el que cometió los delitos. Todos, repito, espléndidamente verosímiles. Y tienes razón, todos van ligados al contacto íntimo que implicó el delito. O sea, vaya, había un rasgo pasional evidente. O sea, digo, nadie toma una... Hubiera sido más cómodo para alguien tomar una pistola y dispararles en la cabeza. Claro, había demasiada intensidad en los hechos. Había mucha rabia. Demasiada, ¿no? Entonces, es fácil pensar en alguien del propio círculo. Sí, y además, fíjate que con todas las circunstancias, vio el momento oportuno como para atacarlos, porque ella, bueno, estaba en el segundo piso, pero él estaba descansando en dicho sofá, sí, que porque, llegó antes de su trabajo. Porque ¿no? Exactamente, había salido a revisar algunas cuestiones de negocios, regresó a descansar a la casa y lo pescaron ahí. Sí, y hemos de, ahora sí que no por darle mérito a quien haya hecho este crimen tan terrible, sino que se vio demasiado hábil para que hasta el día de hoy siga siendo toda una polémica y todo un misterio, si es o no es, y se sigue partiendo entre los que están a favor de la inocencia de Lizzie Borden y los que están acusándola y diciendo que ella fue, ¿no? Fíjate que el hecho innegable es que el caso ha pervivido hasta integrarse al imaginario popular. Ya decíamos que ha sido objeto de una gran cantidad de libros, de investigaciones, de documentales. Yo recuerdo que vi hace poco un especial en el canal A&E o en el Biography Channel, no me acuerdo. Iba ya hasta llegar a los Simpson, ¿no? Creo que el mejor ejemplo del ingreso del caso al imaginario popular es palpable. Pero bueno, para todos aquellos que tengan ganas de visitar Massachusetts y que tengan el dinero suficiente para hacerlo y la atracción por lo mórbido y todo eso, resulta que la casa donde sucedieron los crímenes se ha convertido en un museo. Ustedes pueden visitar la página del lugar www.lizzie-borden.com. Este es el sitio de Lizzie Borden Bed and Breakfast Museum, ustedes pueden hospedarse ahí y gozar de un delicioso desayuno en la cama. Es una cosa muy, muy curiosa. Así que, bueno, queda la recomendación para todos aquellos viajeros que quieran determinar cuál va a ser su destino para estas vacaciones. Claro, o comer en el comedor en donde se hicieron las autopsias, ¿verdad? Eso ya es un poco más torcido. Negro y torcido, pero bueno, todos tienen diferentes gustos. Pues yo creo que podemos dejar hasta aquí la recapitulación, el análisis sobre el caso de Lizzie Borden, y pues yo creo que es hora de despedirnos, esperando tratar un nuevo crimen la próxima semana. Claro que sí, recordando de que esta chica de repente también lo que se refleja es mucho vacío y mucha ociosidad interna, en donde tampoco sabía qué hacer con su vida, y de repente lo que quería era gran fiesta y gran despilfarro, que fue lo que consiguió aumentando dicho vacío, ¿no? Pero si Lizzie Borden fue la autora de los delitos, nunca lo sabremos. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Ya escuchamos suficiente, señoría. Declaramos que el alma de Homero Simpson es legalmente propiedad de Marge Simpson y no del diablo. Muy bien, Simpson. Te devuelvo tu alma. Pero esa dona mala vida la tendrá siempre en la cabeza. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Este 28 de febrero repetimos nuestra promoción y le ofrecemos un 50% de descuento en todos los dominios y en todos nuestros planes de hospedaje. Suempresa.com, líder de web hosting en México.